corazón no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu rock.com.ar